Bien, bien, bien. Acá cerrando el día. Cerrando el día y cerrando la semana. Y cerrando la semana, sí. Bueno, vamos a presentarte correctamente. Estamos con comunicación directa con el Selche en Rosario. El participante de esta entrevista es Juan José Noé, más conocido como Juanjo, junto a Pamela Gerosa, integrante de este centro que hace a las veces de como del centro Che de Cuba, pero en Argentina. ¿Sería más o menos esa la función? Claro, exactamente, sí. El Selche nace, digamos, después de un gran festival que hubo acá, que posiblemente todos lo recuerden, que fue el 80 Che, que se hizo acá en Rosario. Después del 80 Che se llegaron algunos acuerdos, y en el 2011, gracias a la gestión de Miguel Lifchit, que siempre ha sido muy favorable, a las actividades vinculadas al Che, y al hermano del Che, Ramiro, nace en Rosario, abre sus puertas al principio en la Secretaría de Cultura, con una lógica de acercar la figura del Che desde diferentes lugares, ¿no es cierto?, desde lo artístico, lo musical y demás. Y nosotros tomamos la posta cuando Ramiro se fue a trabajar a la provincia de Santa Fe, al área de Derechos Humanos. En el 2017 nos mudamos al lugar que estamos en la actualidad, aunque en este momento estamos cerrados por la cuestión de la pandemia, que es el galpón de juventudes, ¿no? Es decir, también fue un traslado en el 2017 que respondía a la necesidad de cambiar la lógica y acercarnos a los jóvenes. ¿Esto qué son, galpones del ferrocarril? Estuve mirando algunas fotos y tienen ese aspecto. Claro, exactamente. Son viejos galpones del ferrocarril que cuando el socialismo llega al gobierno en la década del 90, se encarga de refaccionarlo porque estaban abandonados. Y después de algunos, hoy se encuentran en un estado excepcional, son maravillosos. Porque han tenido políticas, de restauración y demás. Y después de varios años, que el Selche funcionó en un espacio prestado, que era el hall de entrada de la Secretaría de Cultura, nos fuimos para aquellos lados que, estamos hasta el día de hoy, ¿no? Hoy, como te decía, cerrado al público, que es lo que nos cuesta más, porque como que siempre tuvimos mucho trabajo con la gente, y esperando un poco que se vaya esto, porque nos han cortado un poco los vínculos que tanto nos gustan. Así es, la pastera también está cerrada por el mismo carácter de ustedes, por una cuestión sanitaria y también por reformas. El otro día nos decía Celeste que están siguiendo con las obras, nos mandó un video que está quedando espectacular. El Museo Villanidia, acá en Altagracia, estuvo cerrado, abrió, ahora no sé qué va a pasar con estas nuevas reglamentaciones que nos han caído hoy acá a todos los cordobeses por 15 días. Y el otro lugar que está en Misiones, en Caraguatay, está abierto porque obviamente es una selva al aire libre y tenemos dos cerrados y dos abiertos. Es un promedio del 50% que para mí está bien, y estos caminos del Che tienen esto que hoy la pandemia los atraviesa, pero solamente es una piedrita en el camino del Che. Y ya hablamos con Darío, hablamos con Celeste, hablamos con las chicas del Museo de Villanidia, hablamos con los hermanos Peiré en Misiones, y hoy nos toca estar con ustedes para darle como el desarrollo final a esta vuelta de los caminos del Che. Contanos un poco qué se charló en el último Zoom, que fue hace unos 15 días atrás. Mira, lo que se está trabajando, pero también era otro marco, era otro momento, de la cuestión sanitaria, pero lo que se estuvo trabajando es de revitalizar algo que ya tiene unos cuantos años, que es los caminos del Che. De hecho, inclusive antes de que pasara todo esto, había algún proyecto para dotarlo de otra característica que no fuese solamente un recorrido, ¿no es cierto?, sino de tratar de llegar al público a través de cursos de formación y demás. Nosotros también, a veces tenemos una mirada diferente porque, como somos un centro de estudio, estamos incluidos dentro de la parte, más cercana a la visión del museo, pero nuestra forma de trabajo es diferente, entonces a veces tratamos, de ir acomodando un poco nuestra propia naturaleza como centro de estudio con la del resto de los espacios, que siempre se abren de la mejor manera. Entonces, en esa línea, en estos últimos tiempos, en realidad, porque es un proyecto a la cual, tengo que remarcar, sobre todo el rol de Darío en ese sentido, ¿no es cierto? Claro. Que es un gran promotor de los caminos de Che. Digamos, venimos trabajando justamente en ponerlo en juego, volverlos a revitalizar, ¿no es cierto? Que fue un poco la luz con la que se abrió el 2020 y bueno, todavía estamos resistiendo, como decías vos hace un ratito. Exactamente. Nosotros lo que tratamos de ver es contar desde adentro de las entrañas de la tierra natal del Che, a través de después del Centro de Estudios Che Guevara en Cuba, con Aleidita, Daina ahí a la cabeza, tratando de poder llevar adelante todo lo que es la obra del Che, el invitar a toda la gente del mundo que integra esta admiración por él, por Ernesto, y que se quiere acercar a Argentina por ahí para conocer un poco más de él, porque obviamente la obra de él está por muchos países del mundo, pero su país es Argentina y el camino del Che comienza acá, desde nacimiento hasta que emprendió la revolución. Exactamente. Para la persona que nos está escuchando en alguna parte del mundo y le vamos a contar cuando llegue a Rosario estos galpones del ferrocarril, ¿qué se va a encontrar dentro del Cel Che de Rosario? Bueno, en primer lugar, digo, como digamos, para alguien que lo recorre, lo primero que se va a encontrar es con una ciudad que tiene varios lugares, ¿no es cierto?, ligados al Che, con un circuito Che, digamos, que en ella destacan dos de las, o quizás tres de las grandes obras, un mural de Ricardo Carpani, ¿sí?, que fue ya no está más con nosotros, pero fue un emblema, ¿no es cierto?, de un concepto de arte ligado al vínculo social. Se va a encontrar con la casa de Che, que bueno, hace poco estuvo como un poco en boca de todos por el hecho de que se puso a la venta. Ahí tenemos una controversia con el amigo Juan Martín Guevara, porque él dice que es el departamento de al lado. Sí, es que en realidad, digamos, para ser honesto, sí, inclusive hasta los registros orales que hay, acá hay un muy buen libro que es de un amigo de la casa, que se presentó, si no me equivoco, justamente para los 90 años del Che, que se llama Che Gacé, ¿sí? Uh-huh. Un poco ayornándolo al Rosarigací, ¿no? Sí. Digamos, recoge un libro maravilloso de síntesis, recoge toda esta cuestión de bueno, si el departamento era, no era. Se estableció en algún momento en la década del 90 por la antigua propietaria, no quienes lo venden ahora, sino la antigua propietaria, que ese podría ser el departamento de Che, pero algunos dicen que no, otros dicen que sí, el Juancito dice que no, y bueno, es como que en realidad no tenemos nada tampoco para probar cuál era exactamente el lugar donde vivió su primer día de Che. Exacto. Y bueno, y te decía, digo, el otro gran emblema de este circuito es la estatua que se trajo también para los 80 años, y después el espacio Che cuenta con una muestra, ¿sí?, permanente, y con muestras que son itinerantes, que van recorriendo la ciudad, que algunas tienen que ver con el Che y otras no tienen que ver con el Che, sino con las discusiones coyunturales que llevamos adelante como espacio, como centro de estudios, ¿no es cierto? Y además se encuentra, si se queda un tiempo más, en épocas normales, ahora estos años, este año y el año pasado no lo hemos podido hacer, con cursos que nosotros abrimos a la comunidad, que son gratuitos, que van desde la discusión del panorama político hasta, bueno, hasta literatura obrera, lo que podía leer el Che y demás, que eso, bueno, estuvo funcionando hasta el año 2019, hasta fin del 2019. Bueno, y han sido, hemos tenido una recepción, digamos, maravillosa, mucho más arriba de nuestras propias expectativas. Ahí en una de las fotos que me mandó hoy a la mañana Pamela, están en la puerta del Cel Che, de izquierda para derecha está Juan Martín, en algún momento calculo que estarás vos, no te puedo reconocer en la foto, está Pamela, está Darío, creo que está Celeste también, y está Ramiro, que mucha gente no sabe quién es Ramiro, no sabe de su existencia, porque obviamente lo más conocido del Che acá es Juan Martín, que es la persona más pública. Contanos un poco quién es Ramiro. Mirá, sí, bueno, esa foto yo la estuve mirando también, porque justamente le decíamos a Pamela, digo, la vida que teníamos de estar todos juntos y charlar, que es una de las cosas que... Sí, en esa foto, digamos, hay varias personas. También tengo que reconocer que esto, más allá de una cuestión de orden político que suele haber en la charla, En esa foto también está Federico Valentini, que ha sido subsecretario de Cultura, que todavía sigue siéndolo, y que ha sido uno de los grandes artífices de que el espacio exista como existe, ¿no es cierto? Es decir, hemos tenido un gran apoyo para que pueda, digamos, lograr la fuerza que tuvo el Sánchez, por lo menos hasta el 2019. Y hay gente también, allá adentro está Darío, hay gente que forma parte de los circuitos muy valiosa, que, digamos, que nos precede en el trabajo. Sí. Y bueno, Ramiro, contestando tu pregunta, Ramiro es el hermano más chico, el que no lo conoció, ¿sí? Uh-huh. No lo conoció, digamos, no, porque nació varios años después. Bueno, es un paso, Ramiro. Yo te puedo hablar, digo, le tengo cariño como amigo, pero digo, en términos políticos, es una persona que entiende el Che desde una óptica mucho más abierta de aquellos quienes lo estudiamos, al Che, ¿sí? Hermano más chico, amante del fútbol, le digo, un apasionado de la política, hoy se encuentra trabajando en Santa Fe, por eso explica un poco nuestra llegada en el 2017. Claro. Pero bueno, no más agregarte que eso, porque digo, si no te pondría a hablar como una persona, digamos, en términos más íntimos, pero un gran tipo, una gran persona, un apasionado de su hermano, un apasionado de la cosa Che. Ramiro es el tipo que literalmente estoy diciendo esto. Se quema una lucecita en épocas normales, ahora no está pasando esto, pero se quema una luz de un, o hay una pinturita de la, no sé, el mural de Carpani, alguien fue y lo pintó con un lápiz en 5 centímetros y pasó y lo miró y está llamando a alguien para que vaya y arregle cosas. Eso es Ramiro Guevara, alguien que, un gran funcionario y un tipo muy preocupado también porque la cosa funcione, porque la cosa se divulgue, ¿sí? Siempre voy a recordar una charla que tuve con Ramiro cuando apenas yo llegué, y hablábamos de las remeras del Che, y yo le decía, bueno, no soy tan amante de ver algo en la remera, y él me decía, siempre me he recordado esta forma de interpretación cultural del Che que tiene él, decir, bueno, pero es mejor que esté que no esté, me decía. Hay lugares en el mundo donde la remera del Che no está, y eso te indica qué tipo de sociedad estás hablando. Bueno, el otro día le decía a Marcela Acuña y a Merenciano Sena, ahí en Chaco, en Resistencia, porque ellos tienen todas las remeras, y todos los tipos, y el colegio tiene un tipo de remera, ellos como trabajadores tienen otra, y también, o sea, la idea es referenciarlo a través de la vestimenta también, porque obviamente uno se puede poner la boina, se puede poner el birrete, pero creo que una remera del Che tiene mucho más sentimiento. Es una bandera, exactamente, una bandera que la llevas en el cuerpo. Uh-huh. Yo debo reconocer que es más dogmático esa cosa de... Pero me acuerdo que charlar con Ramiro y su forma de entender cómo es a su hermano, a la forma de divulgarlo al Che, me acuerdo que me cambió un poco la forma de pensar también, la forma de vincularnos con la comunidad, ¿no es cierto? Es decir, nuestra propia forma de porque tanto yo como Pame venimos más del ámbito académico, claro. Eso fue el motivo por el cual nos convocaron, y mirábamos las cosas más como académicos, y bueno, nos dimos cuenta que teníamos razón Ramiro en algunas cosas como esas que nosotros mismos, ¿cierto? Obviamente. Igualmente, hoy le decía a Pame que faltan 10 días para la fecha de nacimiento, para el cumpleaños de Ernesto, y me gustaría poder charlar con él al aire también. He hablado, el año pasado hemos hablado con Calica Ferrer, el anteaño pasado con Juan Martín, y siempre tratamos de tener esa fecha especial, alguien que tenga mucho que ver con él, para que nos cuente otra cosa, no lo que sabe todo el mundo. Por ahí alguna anécdota personal, algo que haya quedado en el imaginativo colectivo, pero sin que sea una reproducción literaria. Claro, claro, bueno, sí, ahí como el gran libro de la anécdota de Juan Martín, que es el, sí. Yo te soy sincero, digo, te podés quedar escuchándolo todo el día. Además, sí. Es una persona que tiene un sentido del humor maravilloso, cosa que comparte con el Che, por lo que nos ha contado Juan Martín, el Che era súper jodón, o sea, molesto de lo jodón. Juan no es molesto, pero tiene un sentido de humor maravilloso, te hace morir de la risa. Nosotros hemos tenido la suerte de estar muchas noches y muchas comidas juntos, de conocerlo, y como es, con Pamela tiene él una relación muy especial, de mucho cariño, y de morirnos de la risa porque cuenta anécdotas del Che, que bueno, te dejan con la boca abierta, pero además de eso es lindo recuperar la otra parte humana que una vez se le va, ¿no es cierto? La parte del humor, de los chistes, qué sé yo, Juan cuenta que eso, cuando el Che rezaba los libros, lo escribía, lo dejaba señalado, y él mismo le espetaba que se dejara de rezar los libros, ¿no es cierto? Como que sí. No se podía agarrar un libro en la casa porque ya lo había agarrado Che y ya lo había leído. Sí. ¿Cómo es? Y todos esos aspectos que uno a veces no. Por supuesto que siempre acá, una de las cosas que se encarga Juan de aclarar es lo que todo el mundo le pregunta a Rosario, que ya sabés a qué estará referido, si el Che era de Central, era de Ñuble, ¿no es cierto? Claro. Y todo eso, que bueno, Juan siempre le rompe el corazón a los hinchas de Ñuble y dice que era de Central. Estamos hablando con Juanjo Noé. Juanjo, sabemos que vos y Pamela Genosa son las caras visibles del Selche. ¿Quién más está cuando está abierto? Calculo que va a haber gente que los ayuda, gente que está en mantenimiento. Mirá, no, nosotros tenemos un equipo, digamos, la parte de mantenimiento, digamos, es propia del galpón. Ajá. ¿Sí? Y nosotros somos un equipo que hemos sido más amplio, y ahora, digamos, quedamos tanto Pame como yo, que estamos en la coordinación, ¿sí? Y después está Rafael, Liliana y Mariela, que son parte del equipo de producción, ¿no es cierto? Que en general ellos forman más parte de la parte pedagógica, porque como te decía, como somos un centro de estudio, nos hemos dividido en un montón de ramas, al menos desde que estamos nosotros, tratando de abarcar otro tipo de cuestiones ligadas, por ejemplo, no sé, por decirte, el año pasado trabajamos la cuestión pedagógica, es decir, con algunos cursos a distancia, ¿sí? Vía Meet, donde trabajamos, bueno, los viajes del Che, la figura de la pedagogía, eso nos permitió unirnos con las corrientes de Cosetín y demás, y bueno, en gran parte los desarrolladores de todo eso han sido ellos, ¿no es cierto? Es decir, nosotros hemos sido los de la idea general, y los de la bajada, los de la producción y todo demás han sido el equipo pedagógico. Bueno, en otro momento hemos tenido colaboradores ligados a la producción de lo publicitario, ¿sí? Es decir, no está bien dicho, digamos, sino sobre la comunicación, ahí está. También, y parte de lo que era el equipo, digamos, de administrativo, que bueno, la pandemia ha generado movimientos que bueno, ya cuando vuelva la vida normal volveremos a ordenar la cosa, ¿no es cierto? ¿Y ustedes mismos cinco son los que se encargan cuando está abierto el Selche de estar ahí adentro? De estar ahí adentro, exactamente. Sí, estamos todos los días, en épocas normales, estamos todos los días de las 9 de la mañana a las 5 de la tarde. Perfecto. Y el espacio se encuentra abierto. Y ya te digo, esos también son relativos porque cuando nosotros trabajamos con las escuelas, con los grupos barriales y a veces nos piden hacer una visita, vienen o muchas veces vamos, hemos ido a trabajar a las cárceles con el equipo de la UNR, hablar del Che en las cárceles y demás y eso siempre se va a la noche y o sea que en realidad muchas veces cuando hay mucho trabajo y terminamos todo el día dentro del espacio o fuera de él. De todos estos años que estás ahí con el Selche, ¿te quedó alguna anécdota marcada, alguna visita ilustre que te acuerdes, que te haya quedado en la retina? Y mirá, sí, digamos, a ver, la visita de Camilo Guevara, la visita, por supuesto, de Juan Martín, que en mi caso yo no lo conocía más que de fotos, y bueno, la verdad que, vuelvo a decir, yo no es por el cariño, te lo digo con admiración, a mí digamos, que aparezca una persona de 70 años y siga levantando las banderas en las que yo creo, que son las del Che, que son las de la izquierda y demás, me deja como con los ojos muy abiertos. Pero bueno, pudimos conocerlo al mismo Pepe Mujica, ¿sí? Ajá. Que vino para los 90 a hablar de la juventud en un teatro. El mismo Pepe se largó a llorar, así que fue una cosa que yo por lo menos lo viví con la boca abierta. Es decir, me quedé así como petrificado. Seguramente se me está haciendo un montón de personas. Bueno, nosotros para el 90 años, bueno, vino Darío Stanriver, sí. Que también un amigo ha podido participar con nosotros en varios proyectos. El mismo Felipe Piña, claro. Yo debo reconocer que también. Ha sido maravillosa su visita por acá. Yo siempre vuelvo a remarcarte que Rosario, y él mismo lo ha dicho en un momento, Rosario es un polo cultural, sí. ¿Sí? Y hablar del Che Guevara en pleno macrismo, sí, también revestía para nosotros un valor muy diferente a lo que es hablar en cualquier otro contexto histórico político. Entonces esos momentos son como que te dejan marcado, ¿no es cierto? Conocer a estas personas, en un momento dado. Así que bueno, ellos y seguramente injustamente me estoy olvidando un montón de personas, ¿no? Bueno, el cariño y la admiración por Juan Martín la tenemos muchos, que tenemos un nexo constante. Yo te lo digo que le escribo todas las semanas porque sé que no le gusta, pero sí le mando todas las entrevistas que vamos haciendo, le consulto muchas cosas. Él siempre está al pie del cañón para aclarar lo que está bien y lo que está mal. Y bueno, por teléfono lo sacamos bastante seguido y nos reímos mucho al aire. Juanjo, agradecerte. Seguramente la semana que viene, cuando Pame esté con más tiempo, le haré la entrevista a ella también. ¿Cómo no? Así ella cuenta su parte, porque seguramente algo ella diferente va a tener para contar, porque todos somos personas individuales y a veces la percepción nos queda a cada uno por separado. Mandarte un abrazo gigantesco desde acá de las Sierras de Córdoba y agradecerte primero por darnos las entrevistas y después por estar al frente también de esta causa como muchos lo están haciendo hoy en día. Bueno, les agradezco yo te agradezco porque, digo, primero esa lógica, ¿no es cierto?, de divulgar, que es lo más importante, entender que la cultura tiene que ser para todos. Y después, bueno, por tu amabilidad, por entender nuestros tiempos. Y bueno, y también te mando un abrazo a vos y a todos los que escuchan el programa. Y que sigan las banderas de aquí arriba. Exactamente, y las vamos a tener más altas que nunca. Bueno, nos vemos. Abrazo grande, Juanjo. Abrazo grande, gracias por la entrevista. Igualmente. Camino del cementerio. Ahí estábamos con Juan José Noé, del CELCHE, de Rosario, este Centro de Estudios Latinoamericano, de Ernesto Che Guevara, sede del Centro Che de Cuba, allá en La Habana. Bueno, un lugar más de los caminos del Che. Y ahí estamos escuchando de fondo a Camilo y Ernesto de Gran Roque de Narvaja, vecino de acá de San Esteban.